Mírame a la cara, te noto rara, si tan solo hablaras, todo atrás quedará. Si quieres vete, vete, pero piensa en todo lo que yo te amé. Si te queda corazón, ay dale, vete. Continuación, Looney Tunes y Noriega.